Leonardo Grosso, del Frente para la Victoria, y estamos en comunicación con él en la mañana de hoy. ¿Cómo le va, Grosso? Un gusto saludarlo. Hable Lobo Radio Encuentro, la comunitaria aquí de Viedma y Patagones. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Y preparándose para el día de mañana, seguramente con actividades especiales, ¿no? Sí, trabajando mucho, intensamente hace unas cuantas semanas ya, para el día de mañana, que es el tercer encuentro que organizamos, el tercer encuentro por una seguridad democrática y popular, y decidimos hacerlo, como bien vos decías, el día de la lucha contra la violencia institucional, porque entendemos que cada vez que se empieza a hablar en este país de mano dura, de aumento de penas, de más recursos para las fuerzas de seguridad, digamos, lo que nosotros llamamos la demagogia punitiva, el único resultado que vemos son, por un lado, más pibes pobres presos, más pibes pobres muertos en manos de las fuerzas de seguridad, y por el otro lado, ningún cambio, si se quiere, ninguna reducción en la frecuencia delictiva que denuncian los distintos sectores, digamos, en esta Argentina. Entonces, es el fracaso rotundo de la política de mano dura en su, digamos, en la forma más, ¿cómo podría decir?, más explícita, digamos, ¿no? No solo no modifica los problemas de seguridad, sino que trae un costo social enorme, que son pibes pobres muertos, pibes pobres presos, sin resolver, en definitiva, lo que se plantea resolver. Es cierto que es así. Ahora, diputado, ¿en qué lugar, en qué provincia, en qué espacio se manifiesta con mayor fuerza esta violencia institucional aquí en la Argentina? No, en toda la Argentina hay lugares donde hay menos problemas cotidianos, pero la verdad que, por ejemplo, la policía bonaerense, que es de las peores que existen, no tiene nada que envidiarle a la policía santafesina, a la policía cordobesa, a la policía de Mendoza, digamos, ¿no? Serían por ahí los lugares donde más problemas concretos hay. En la provincia de Córdoba, el domingo pasado, por orden del gobernador de la SOTA, hay un operativo, un mega operativo, digamos, de razia generalizada con colectivos de la policía cordobesa dispuestos en las puntas de los barrios para llevarse presos a mansalva, utilizando la figura de merodeo del código de Cordobés, que es el más regresivo de la Argentina, y llevándose a los pibes presos. Se calcula que hay 850 pibes presos en menos de una semana a partir de estos operativos. Si esto no es una locura, si esto no es demagogia punitiva, si esto no es violación de los derechos de los sectores populares, que alguien diga que es, ¿no? Y este encuentro nosotros también le definimos una consigna, que es: mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito, porque siempre estas cuestiones traen aparejadas una cuestión de discriminación muy profunda, ¿no? Y de estigmatización de la pobreza, o de los sectores que sufren más gente. En el 98% de los casos son sectores populares. Claro. Usted acaba de decir que, bueno, en vez de disminuir, aumenta la violencia institucional en la Argentina, y usted es diputado del Frente para la Victoria y también integrante de la JP Evita. ¿Suena autocrítica esto? O le pregunto de otra manera, ¿es tan difícil, porque se ha avanzado en tantos derechos en la Argentina en los últimos 10 años, 12 años, y sin embargo, este es un tema pendiente? ¿Por qué, diputado? ¿Por qué? ¿Cómo? Perdón, o sea, no lo escuché. ¿Por qué este es un tema pendiente todavía cuando se ha avanzado en tantos derechos y en tantas otras cosas en los últimos 12 años? Sí, es parte de una autocrítica que debe hacer este espacio político, que conoció la Argentina durante 12 años, sin mérito de todo el resto, digamos, sin quitar mérito a todo el resto, digamos, ¿no? Yo creo que hoy podemos discutir la violencia institucional porque resolvimos el problema en la Argentina, ¿no? Siempre va a faltar, siempre hay que terminar de resolver, hasta que no haya un solo sector en la Argentina, para nosotros no va a haber victoria, como dice nuestra presidenta, pero la verdad es que el piso de derechos, el piso de dignidad de nuestro pueblo se ha elevado ostensiblemente en estos últimos 12 años, y eso nos permite a nosotros discutir esto. Yo cuando empecé a militar, nosotros estábamos preocupados y ocupados solamente por armar el merendero del comedor, porque los pibes se nos desmayaban en los brazos de hambre. eso en la Argentina hoy no existe. Entonces hoy tengo tiempo para poder ocuparme del problema de la violencia institucional también, ¿no? Porque antes sucedía igual que ahora, no es un problema que inventó el Scioli o la SOTA, digamos, la violencia institucional. Uh-huh. ¿Entiendes? Es un problema histórico. Entonces yo creo que ahí hay un piso de derechos alcanzado que nos permite profundizar la discusión y darla con más fuerza para tratar de resolverla. Creo que hay pendiente enorme en términos de las policías provinciales. Nosotros hemos avanzado mucho en la creación del Ministerio de Seguridad Nacional y en la reforma, digamos, de estructura de la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales. Falta mucho, pero en las provinciales no hemos avanzado nada. Uh-huh. Con el tema de la justicia pasa lo mismo. Nosotros hemos intentado, hemos tenido la iniciativa de construir una reforma judicial que haga de ese poder un poder, aunque sea un poquito más popular, digamos, ¿no? Siendo el poder más antipopular que existe en la Argentina. Lo intentamos, lo llevamos adelante, lo sancionamos en el Congreso y la corporación judicial lo frenó. En las provincias ni siquiera se ha intentado, claro, digamos, ¿no? Entonces tenemos ahí una deuda pendiente que es de todos los argentinos, no es solo de este gobierno. La seguridad es una de las competencias no delegadas de las provincias desde el pacto constitutivo de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces hay una responsabilidad enorme en los gobiernos provinciales a la hora de construir políticas de seguridad. Por eso también nosotros decimos que hay que construir lo que falta y el segundo tomo, y también creemos que hay que construir en algún momento en la Argentina una reforma constitucional profunda que plantee, por ejemplo, entre otras cosas, digamos, el tema de la seguridad, digamos, ¿no? Son competencias no delegadas, digamos, de las provincias a la nación, pero las termina financiando la nación, termina pagando, digamos, el costo social el Estado Nacional, digamos, hay un montón de cuestiones que hay que rediscutir, ¿no? Uh-huh. Qué difícil que estaba pensando mientras usted me señalaba todo esto, ¿no? Porque está en juego no solamente la cuestión de los discursos políticos, que aparentemente se hacen eco de este resabio que hay en la sociedad también de autoritarismo y cosas por el estilo, porque estaba pensando en Delcel, pero usted lo mencionaba, Scioli también, ¿no? Y la policía de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo ha ganado terreno este discurso de la mano dura y qué difícil que es instalar otro tipo de paradigma, otro tipo de manera de pensar sobre este tema, ¿no? Sí, propios y ajenos construyen este paradigma, digamos, de la demagogia punitiva. Es muy difícil desinstalarlo en épocas electorales. Uh-huh. Han convencido a partes enormes de nuestra población de que el problema se resuelve encerrando a la gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Eliminando a la gente, corriendo al problema del lugar, digamos, ¿no? Pero que tiene que ver con una discusión que la Argentina no la inventaron estos políticos ni propios nacionales, sino que hay unas profundas raíces en la última dictadura militar, cuando claro, claro, se inserta atrás de Estados Unidos, digamos, la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y había un enemigo dentro del país. En ese momento era el subversivo, hoy es el pibe chorro, digamos, claro, ¿no? Es esta idea. No lo escucha más decir tenemos que ganarle la guerra a la delincuencia, uh-huh, digamos. En una guerra uno mata, el otro es un enemigo, digamos, ¿no? Claro. Nosotros claro, acá lo que tenemos que plantear es que el Estado debe prever, digamos. Uh-huh.